Saludos a la audiencia de Farco. Universidades de Chaco se suman a la convocatoria nacional para la nueva Marcha Federal Universitaria del próximo 2 de octubre. En ese marco, este jueves y viernes estarán llevando a cabo acciones de visibilización en repudio al veto ya anunciado del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario. Marina Stein, secretaria general de ADUN en Chaco, expresó: esta semana estamos con acciones de visibilización de diferentes medidas que se toman, decididas por cada una de los gremios en cada una de las universidades nacionales, pero sí también un paro de 48 horas para este jueves y viernes sin asistencia a los lugares de trabajo, convocado por la docencia, y coincide también con el paro de 24 horas convocado por ATE a nivel nacional por toda la crítica situación que también está atravesando los empleados y los trabajadores estatales a nivel nacional y en particular los trabajadores y trabajadoras del CONICET, ¿no? Repudiando el veto ya anunciado por el presidente Milei a la Ley de Financiamiento Universitario, que ya tiene la aprobación de las dos cámaras del Congreso, que tiene hasta el día jueves para vetarlo. La Ley de Financiamiento Universitario es solo para el año 2024, no debería existir porque hay leyes que hablan y que establecen los presupuestos para el sistema educativo a nivel nacional, y el nuevo presupuesto presentado por Milei al Congreso anula esas leyes, por lo tanto no está aprobado a partir del año que viene garantizado el mínimo piso presupuestario. Además, se refirió a su preocupación por el aumento significativo de estudiantes que abandonan las carreras universitarias. Los estudiantes, un porcentaje muy importante que abandona las aulas, que no pueden sostener. Estamos observando que lo que ocurría antes, por ejemplo, a fin del segundo cuatrimestre, donde hay una deserción, digamos, por parte de los estudiantes, en ese sentido, bueno, hoy lo estamos observando ya a esta altura del año. De un 50-60% de los estudiantes que se inscribieron a principio de año hoy ya no están en nuestras aulas. Y otro dato importantísimo vinculado a la situación económica de las familias y de los estudiantes y las estudiantes son las becas del comedor. El año pasado se inscribieron 200 y este año se inscribieron 400 estudiantes. La situación es dramática, es una situación de crisis. Hasta lo discursivo por parte de este gobierno va en contra de la educación pública y en contra de las universidades públicas, ¿no? Informó para Farco Marcelo Gauna, Radio Nuestra Voz 88.7, Construyendo Comunicación, Resistencia, Chaco.